Sección 57 de Comentarios Reales de los Incas, primera parte, del Inca Garcilaso de la Vega. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Libro 5, capítulo 9. Daban de vestir a los vasallos. No hubo pobres mendigantes. Así como había orden y gobierno para que hubiese ropa de vestir en abundancia para la gente de guerra, así también lo había para dar lana de 2 a 2 años a todos los vasallos y a los curacas en general, para que hiciesen de vestir para sí y para sus mujeres y hijos, y los decuriones tenían cuidado de mirar si se vestían. Los indios en común fueron pobres de ganados, que aun los curacas tenían apenas para sí y para su familia, y por el contrario el sol y el inca tenían tanto que era innumerable. Decían los indios que cuando los españoles entraron en aquella tierra ya no tenían dónde apacentar sus ganados, y también yo lo oí a mi padre y a sus contemporáneos que contaban grandes excesos y desperdicios que algunos españoles habían hecho en el ganado, que quizá lo contaremos en su lugar. En las tierras calientes daban algodón de las rentas reales para que los indios hiciesen de vestir para sí y para su casa. De manera que lo necesario para la vida humana, de comer y vestir y calzar, lo tenían todos. Que nadie podía llamarse pobre ni pedir limosna, porque lo uno y lo otro tenían bastantemente como si fueran ricos, y para las demasías eran pobrísimos, que nada les sobraba. Tanto que el padre M. Acosta, hablando del Perú breve y compendiosamente, dice lo mismo que nosotros, con tanta prolijidad. Hemos dicho al fin del capítulo 15, libro sexto, dice estas palabras: «Tresquilábase a su tiempo el ganado y daban a cada uno a hilar y tejer su ropa para hijos y mujer, y había visita si lo cumplían y castigaban al negligente. La lana que sobraba poníase en sus depósitos y así los hallaron muy llenos de estas y de todas las otras cosas necesarias a la vida humana los españoles cuando en ella entraron». Ningún hombre de consideración habrá que no se admire de tan noble y próvido gobierno, pues sin ser religiosos ni cristianos los indios, en su manera guardaban aquella tan alta perfección de no tener cosa propia y proveer a toda lo necesario y sustentar tan copiosamente las sosas de la religión y las de su rey y señor. Con esto acaba aquí el capítulo 15, que intitula La Hacienda del Inca y Tributo. En el capítulo siguiente, hablando de los oficios de los indios, donde toca muchas cosas de las que hemos dicho y adelante diremos, dice lo que se sigue sacando a la letra. Otro primor tuvieron también los indios del Perú, que es enseñarse cada uno desde muchacho en todos los oficios que ha menester un hombre para la vida humana. Porque entre ellos no había oficiales señalados, como entre nosotros, de sastres y zapateros y tejedores, sino que todo cuanto en sus personas y casa habían menester, lo aprendían todos y se proveían a sí mismos. Todos sabían tejer y hacer sus ropas, y así el Inca, con proveerles de lana, los daba por vestidos. Todos sabían labrar la tierra y beneficiarla sin alquilar otros obreros. Todos se hacían sus casas y las mujeres eran las que más sabían de todo, sin criarse en regalo, sino con mucho cuidado sirviendo a sus maridos. Otros oficios, que no son para cosas comunes y ordinarias de la vida humana, tenían sus propios y especiales oficiales, como eran plateros y pintores, y olleros y barqueros, y contadores y tañedores. Y en los mismos oficios de tejer y labrar o edificar, había maestros para obra prima, y de quien se servían los señores. Pero el vulgo común, como está dicho, cada uno acudía a lo que había menester en su casa sin que uno pagase a otro para esto, y hoy día es así. De manera que ninguno ha menester a otro para las cosas de su casa y persona, como es calzar y vestir y hacer una casa, y sembrar y coger y hacer los aparejos y herramientas necesarias para ello. Y casi en esto imitan los indios a los institutos de los monjes antiguos que refieren las vidas de los padres. A la verdad, ellos son gente poco codiciosa ni regalada y así se contentan con pasar bien moderadamente, Que cierto, si su linaje de vida se tomara por elección y no por costumbre y naturaleza, dijéramos que era vida de gran perfección. Y no deja de tener harto aparejo para recibir la doctrina del Santo Evangelio, que tan enemiga es de la soberbia y codicia y regalo. Pero los predicadores no todas veces se conforman con el ejemplo que dan, con la doctrina que predican a los indios. Poco más abajo dice: era ley inviolable no mudar cada uno el traje y hábito de su provincia, aunque se mudase a otra, y para el buen gobierno lo tenía el Inca por muy importante, y lo es hoy día, aunque no hay tanto cuidado como solía. Hasta aquí es del padre M. Acosta. Los indios se admiran mucho de ver mudar traje a los españoles cada año y lo atribuían a soberbia, presunción y perdición. La costumbre de no pedir nadie limosna todavía se guardaba en mis tiempos, que hasta el año de 1560, que salí del Perú, por todo lo que por él anduve, no vi indio ni india que la pidiese. Sola una vieja conocí en el Cosco que se decía Isabel que la pedía. Y más era por andarse chocarreando de casa en casa como las gitanas que no por necesidad que hubiese. Los indios e indias se lo reñían y riñéndola escupían en el suelo, que es señal de vituperio y abominación. Y por ende no pedía la vieja a los indios, sino a los españoles. Y como entonces aún no había en mi tierra moneda labrada, le daban maíz en limosna, que era lo que ella pedía, y si sentía que se lo daban de buena gana, pedía un poco de carne, y si se la daban, pedía un poco de brebaje que beben, y luego con sus chocarrerías, haciéndose truana, pedía un poco de cuca, que es la hierba preciada que los indios traen en la boca. Y de esta manera andaba en su vida holgazana y viciosa. Los incas en su república tampoco se olvidaron de los caminantes, que en todos los caminos reales y comunes mandaron hacer casas de hospedería, que llamaron corpahuasi, donde les daban de comer y todo lo necesario para su camino de los pósitos reales que en cada pueblo había, y si se enfermaban, los curaban con grandísimo cuidado y regalo, de manera que no echasen menos sus casas, sino que antes les sobrase de lo que en ellas podían tener. Verdad es que no caminaban por su gusto y contento, ni por negocios propios de granjerías u otras cosas semejantes, porque no las tenían particulares, sino por orden del rey o de los curacas, que los enviaban de unas partes a otras, o de los capitanes y ministros de la guerra o de la paz. A estos tales caminantes daban bastante recaudo, y a los demás, que caminaban sin causa justa, los castigaban por vagamundos. Capítulo 10. El orden y división del ganado y de los animales extraños. Para poder tener cuenta con tanta multitud de ganado como tuvieron los incas, lo tenían dividido por sus colores, que aquel ganado es de muchas y diversas colores, como los caballos de España, y tienen sus nombres para nombrar cada color. A los muy pintados de dos colores llaman murumuru, y los españoles dicen moromoro. Si algún cordero nacía de diferente color que sus padres, luego que se había criado, lo pasaban con los de su color, y de esta manera, con mucha facilidad, daban cuenta y razón de aquel su ganado por sus ñudos, porque los hilos eran de las mismas colores del ganado. Las recuas para llevar los bastimentos a todas partes las hacían de este ganado, que los españoles llaman carneros, teniendo más semejanza de camellos, quitada la corcova, que de carneros. Y aunque el cargarse los indios era común costumbre entre ellos, el Inca no lo permitía en su servicio si no era a necesidad. Mandaba que fuesen reservados del todo el trabajo que se les pudiese excusar, porque decía que lo quería guardar para emplearlo en otras obras, en las cuales no se podía excusar y se empleaba mejor, como en labrar fortalezas y casas reales, hacer puentes y caminos, andenes y acequias, y otras obras de provecho común, en que los indios andaban siempre ocupados. Del oro y plata que los vasallos presentaban al Inca, dijimos atrás en qué y cómo se empleaba en el ornato de los templos del sol y de las casas reales, y de las escogidas diremos cuando tratemos de ellas. Las aves extrañas y los animales fieros y las culebras grandes y chicas, con todas las demás sabandijas, malas y buenas, que presentaban los curacas, las sustentaban en algunas provincias que hoy retienen los nombres de ellas, y también las tenían en la corte, así para grandeza de ella, como para dar a entender a los vasallos que las habían traído, que pues el Inca las mandaba guardar y sustentar en su corte, le había sido agradable el servicio que con ellas le habían hecho, lo cual era de sumo contento para los indios. De los barrios donde tenían estos animales había alguna memoria cuando yo salí del Cosco. Llamaban a Marucancha, que quiere decir barrio de Amarus, que son las culebras muy grandes, al barrio donde ahora es la casa de los padres de la Compañía de Jesús. Asimismo llamaban Pumacurcu y Pumapchupán a los barrios donde tenían los leones, tigres y osos, dándoles el nombre del león que llaman Puma. El uno de ellos está a las faldas del cerro de la fortaleza. El otro barrio está a las espaldas del monasterio de Santo Domingo. Las aves, para que se criasen mejor, las tenían fuera de la ciudad, y de aquí se llamó Surigualla, que es prado de avestruces, un heredamiento que está cerca de una legua del Cosco, al mediodía, que fue de mi ayo Juan de Alcobaza, y lo heredó su hijo Diego de Alcobaza, presbítero, mi condiscípulo. Los animales fieros, como tigres y leones, culebras y zapos y escuerzos, demás de la grandeza de la corte, los mantenían para castigo de los malhechores, como en otra parte diremos, donde se tratará de las leyes que tuvieron para tales o tales delincuentes. Esto es lo que hay que decir acerca de los tributos que daban a los reyes incas y cómo lo gastaban ellos. De los papeles escritos de mano del curioso y muy docto padre M. Blas Valera, saqué lo que sigue para que se vea la conformidad de lo que él iba diciendo con todo lo que de los principios, costumbres, leyes y gobierno de aquella república hemos dicho. Su paternidad lo escribía por mejor orden, más breve y con mucha gala y hermosura, lo cual me movió a sacarlo aquí también como la conformidad de la historia para hermosear la mía y suplir las faltas de ella con trabajos ajenos. Fin de la sección 57.